seguimos bendecidos desde que empezó la primera ventana. Las primeras dos, tres ventanas, parecía que si no estaba Jorge Hernández no podíamos jugar. Jugamos en Barquisimeto, con Jorge Hernández organizando todo, pero todo. Y bueno, gracias a Dios salió bien las primeras dos ventanas. Después se integró el Ministerio de Deportes, obviamente tomó la posta en Caracas. Y bueno, la verdad que pudimos construir unas ventanas que no esperábamos, en el nivel que lo esperábamos. Así que realmente me pone muy feliz por el grupo. Hoy fue la culminación, digamos, el sorteo, ver la bandera de Venezuela. La verdad que fue muy emocionante. Y bueno, tuvimos la bendición de vuelta de tener una, quizás si hacemos bien las cosas, poder hacer historia. Hoy nuestro gran paso es pasar. Creo que pensar en Argentina es utópico. Me encantaría jugar con Argentina, porque obviamente quiere decir que pasamos y quiere decir que, quien te dice, una chance histórica también. Me da la impresión de que Argentina tiene todos los medios y los recursos para poder hacer una gran preparación. Tiene todos los estamentos funcionando, tiene una competencia liguera y sus jugadores, la mayoría está jugando en Europa, entonces en gran nivel, o sea, en grandes niveles de Europa. Entonces me parece que ya ha hecho los deberes. Aunque a veces nosotros los argentinos nos ponemos medio fino con algunas cosas, creo que están bien custodiados, obviamente que tienen el futuro ya asegurado, y creo que tiene mucha chance de hacer un gran mundial también Argentina, ¿no?